Bueno, ha sido una sesión muy importante, se han tratado varios temas, pero entiendo que hay dos temas que son relevantes. Uno es la Ley de Responsabilidad Civil del Estado. El Código Civil excluye de manera expresa la responsabilidad del Estado respecto a los terceros, y algunas provincias, la Nación misma, tiene una ley sobre la responsabilidad del Estado, y ayer, a partir de ayer, San Juan va a tener una ley de responsabilidad del Estado, que significa que el Estado, se termina el Estado bobo, se termina en gran parte lo que es la industria del juicio, se terminan las indemnizaciones millonarias por actos indirectos de la administración pública. En estos tiempos que estamos viviendo, donde, por ejemplo, la obra pública se ha paralizado, nuestro gobierno, por iniciativa del gobernador, está reactivándolas con fondos propios, pero hay muchos compromisos tomados por la provincia que se iban a hacer con fondos nacionales, esos fondos nacionales ya no están. Por lo tanto, la provincia, de no aprobarse esta ley, de haber seguido con la legislación anterior, hubiese tenido responsabilidad por lucro cesante, por daños y perjuicios, por fuerza mayor. Todas estas responsabilidades indirectas, el Estado las va a dejar de tener para tener un Estado que se va a hacer cargo de aquello que sea responsabilidad absolutamente directa, que esté contemplado de manera expresa. Por eso que nos entendemos que es una ley muy importante, que cubre al Estado, que le va a hacer ahorrar muchísimos recursos dinerarios, y que entendemos que hay un cambio sustancial. Ese ha sido un tema realmente importante. Y el segundo tema, también importante, fue la suspensión de todos aquellos métodos que tengan como propósito cambiar el sistema hidrobiológico de la provincia de San Juan. Más precisamente, la famosa utilización de los camiones rompetormentas. Bueno, teníamos muchos reclamos de productores que entendían que en San Juan había falta de lluvia, porque estos cañones o algunos otros métodos, como la utilización de aviones rompetormentas, bueno, hacían que en San Juan no llovía. Bueno, el gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de la Producción, se pidió asesoramiento a la Universidad Nacional de San Juan, al INTA y a algunos otros organismos, y se ha llegado a la conclusión de que científicamente no puede demostrarse ni que la utilización de estos métodos sea positiva para aquellos que lo usan, que dicen que rompen las tormentas de granizo para convertirlas en agua. No está demostrado que esto sea así, ni tampoco está demostrado que la utilización de estos métodos impida que llueva en la provincia de San Juan. Por lo tanto, hemos decidido suspender la utilización de estos métodos hasta tanto científicamente esto pueda ser demostrado y pueda comprobarse que es estas herramientas serían útiles para la producción. La ley contempla dos cosas. Primero, que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Ambiente, va a reglamentar la propia ley para ir resolviendo todos estos signos de pregunta. Y en segundo lugar, crea un registro que tendrá que llevar, entiendo, la Secretaría de Ambiente, para que se registren todos aquellos que van a utilizar estos métodos. Los cañones rompetormentas es uno. Puede haber otros que sean aviones rompetormentas, y pueden haber otros que tal vez hoy no se conoce, pero con el avance de la ciencia, no sé, el año que viene o dentro de dos años puedan utilizarse. Bueno, se van a tener que registrar para que precisamente el gobierno tenga un seguimiento y un conocimiento de esto. Bueno, pero son cuestiones, básicamente la reglamentación la va a tener que hacer el Poder Ejecutivo, lo contempla la propia ley. Respecto a las últimas declaraciones del presidente y la posibilidad de no convocar a los gobernadores en este famoso pacto de mayo, ¿qué opinión le merece? Bueno, realmente si esto fuese así es una pena. Me parece que el pacto de mayo era, no sé, era muy importante. También es cierto que el presidente lo condicionó a que saliera la ley base. Bueno, aparentemente en el Senado, si bien se aprobó un diputado, en el Senado la situación estaba un poco complicada. Pero esperemos que este pacto pueda darse, si no es en mayo, que sea en julio o que sea en algún momento, pero es necesario que el gobierno nacional tenga las herramientas para llevar adelante su política, su programa, es muy necesario, por eso nosotros hemos apoyado la iniciativa. También es importante hacerle conocer al público que aquel proyecto original que presentó el Gobierno Nacional fue cambiado en muchos de sus puntos, donde las provincias tuvieron una participación realmente interesante, donde se defendieron las economías regionales, donde, bueno, ha habido, por supuesto, aquel proyecto original, ha habido cambios sustanciales. Y que ese es el camino, ¿no? El acuerdo para poder tener esta herramienta. Pero no puede ser que ya a casi 6 meses de haber asumido el gobierno todavía no podamos arrancar en este sentido, que el gobierno nacional no tenga las herramientas necesarias para llevar adelante su política económica, social y productiva. Gracias. Vicegobernador, el otro día tuve un desayuno con los bomberos. Esto ayer se presentó como ley. ¿Cómo se siente con todo eso? Bueno, muy bien, vamos a ver, porque la idea es muy linda, pero tiene que estar los fondos para poder cubrirlos, ¿no? Bueno, será una cuestión que deberá evaluar la Comisión de Hacienda, para ver si los fondos están para poder afrontar un proyecto de esa naturaleza. Muchas gracias. Muy amable.